Qué gran banda nombraste las Black and Blues, ha sido realmente algo maravilloso. ¿Qué recuerdo te queda a vos en lo personal? Sí, para mí ha sido lo más grande que me ha pasado a nivel, digamos, profesional, porque digamos, con ellas, nosotras formamos las Black and Blues y eso fue mi primera incursión a nivel artístico en canto, digamos. Seguro. Entonces, profesional. Por lo tanto, para mí es el ABC de mi historia, ¿no? Como cantante. Entonces, bueno, luego, sí, la verdad es que vivimos momentos muy excelentes, de mucha creatividad, de mucha revolución interna y externa, musical, personal, ¿no? Era todo un momento también muy rico acá en cuanto a todo lo que estaba pasando con el blues y con la música. Entonces, sí, creo que marcamos una cosa novedosa, ¿no? Que de aquí no se había visto, que era un Seguro. grupo de mujeres haciendo música negra, basada principalmente en lo coral. Así que bueno, realmente sí, muy muy fuerte como experiencia, y además hoy por hoy es como que voy juntando lo que me dicen, ¿no? Lo que la gente recibe, lo que me cuenta de cuando los veía, lo que escuchaba, lo que todavía sigue escuchando, por ahí aparecen fotos o cosas, ¿viste? Es muy bonito eso. Para mí, yo le agradezco a la vida haber en este momento podido cambiar, ¿viste? Torcer con mi destino de alguna forma, o encontrarme con mi verdadera vocación, qué sé yo, no sé cómo decirlo muy bien, pero porque realmente me puse a hacer algo que es lo que realmente me gusta y que me llena, ¿no? Como cantar. ¿Qué tiene de particular, de singular, trabajar con el indio? Un artista que convoca multitudes y que, bueno, ha marcado también y va a dejar una huella muy grande en la música. Bueno, exactamente eso que vos decís, o sea, ser consciente de que estoy trabajando con alguien que efectivamente ya es todo un ícono en la historia de la música rock argentino y lo sigue siendo, o sea, lo es y será, y marcó a varias generaciones, porque digamos, no solo las primeras generaciones que lo seguían cuando él empezó o cuando empezaron los Redondos, sino que hoy por hoy vos ves en sus shows que vienen chicos, muy chicos, viste, que no conocieron por ahí a los Redondos, o no sabían lo que era eso. Entonces, esto sigue, este proceso sigue, y eso es ser consciente de eso, es muy fuerte. Y además, la música que hace, me gusta todo, o sea, me gusta participar. Es una gran satisfacción, como te decía, un honor y un placer estar ahí, ¿no? Porque sé que uno es valorado en su trabajo y que él elige a la gente que quiere que lo acompañe. Seguro. Imagínate. Seguro. Tuve el placer de estar en Mendoza con el frío terrible cuando anunció, cuando hizo Blues de la Libertad y dijo, la próxima vez lo va a hacer ella, te señaló, te nombró. Tuve el gusto de estar en Gualeguaychú, en el barro, y quedé sorprendido gratamente cuando te escuché en esa versión exquisita que hiciste de Blues de la Libertad. Yo quiero preguntarte a vos, ¿cómo fueron esos minutos previos antes de la multitud, digamos, de encararlo como front? Y bueno, ¿cómo fueron esos segundos ya cuando empezaste a cantar y empezaste a hacer lo tuyo, que es maravilloso? Gracias. Mira, toda la previa, yo estaba aterrorizada, esa creo que es la palabra exacta, porque, claro, ya se sabía que iba a ir una enorme cantidad de personas, Entonces, bueno, el indio me cargaba, me decía, bueno, negrita, no te preocupes, es lo mismo cantar ante 150 personas que en un barco, así, ¿viste? Todo el tiempo me hacía bromas y cosas para seguramente para que yo me relajara, pero yo estaba histérica, más o menos, porque me daba pánico, imagínate. Así que, no obstante, cuando llegó el momento, digamos, la canción anterior, que era Vino Mariani, si no recuerdo mal, Sí. tenía que recordar, yo estaba como en otro planeta, más o menos, esperando el momento de ir al cadalso, imagínate, era un susto. Porque no es fácil, digamos, enfrentar al público del indio, que es fanático y fundamentalista, Sí. como, digamos, es una cosa que nunca había sucedido, que él ceda el escenario completamente, se vaya del escenario y me deje a alguien cantando solo un tema de él. O sea, podrían pasar dos cosas, o lo que pasó, gracias a Dios, que la gente. Todo bien y me encantó y me siguió y bueno, todo bien. O que me hubieran tirado con todo lo que tenía en la mano. ¿Entendés? Porque bueno, qué sé yo, ellos van a ver al indio, ¿no? Bueno, pero por suerte, para mí fue alucinante. Aparte, bueno, ya en los primeros momentos en que sonaban los acordes, toda la onda de la banda. Todo lo que yo sentía, la energía que ellos, ¿viste?, me apoyaban y me mandaban, fue tremendo. Y cuando después vi, el indio arengaba desde donde estaba, ahí del camarín que se veía del costado, arengaba, chiflaba, me hacía todo gesto, qué sé yo, saltaba como si fuera uno más del público, ahí yo dije, bueno, ya está. ¿Viste? Ahí fue como que me bajó una cosa que me tranquilizó totalmente y ya está, hice lo mío, ya me adueñé del escenario, digamos, pero hubo unos segundos, largos minutos, los cuales, viste, si bien yo tengo experiencia y todo lo que vos quieras, bueno, había que hacerlo. Entonces ahora, después nos reíamos con mi compañera que hacemos los coros con Luciana, porque decía, mira, para mí es un antes y un después, ahora siempre soy muy nerviosa y qué sé yo, y las previas, los cosas. Después de haber tenido que cantar el Grito de Libertad sola, ante solo me parece ya un solo de niños, todo lo demás. Ya está, viste, voy re tranqui, o sea, con los nervios de normales, pero esos nervios que pasé ahí, ¡buah! Eso sí que fue tremendo. Un bautismo de fuego, pero que se vio coronado con un gran aplauso, con un gran respeto, con el... Claro, y además me ha traído y a nivel profesional. Es un reconocimiento inmenso y un conocimiento. Hay mucha gente que no, o sea, que vos decís, bueno, pero seguro que te conocen. No, hay mucha gente que no me conoce, sobre todo los chicos más chicos que te decía, mira, para ponerte un ejemplo, el disco este que te decía que yo saqué con Ángel Fisteras, lo sacamos en una discográfica que se llama Aqua Records. Sí. Uno de los hijos del dueño de la discográfica es un chico de, no sé, 17, 18 años. Que siempre le dice al papá, pero papá, vos sacás cosas aburridas, cosas de viejo, qué sé yo, no sé. Bueno, él estuvo en Gualeguaychú y me escuchó. Cuando volvió, estaba como loco y le decía, papá, pero ¿por qué no me dijiste que era ella? Porque no sé qué. Dije, pero el papá le decía, pero escúchame, o sea, siempre te dije que era ella, lo que pasa es que vos por ahí no te gustaba no sé, o no prestaste atención, y yo entonces pide, empezó a googlear y a ver, y qué sé yo. Y eso. Yo lo sé por él en concreto porque, bueno, me lo cuenta, pero lo sé por mucha gente que me lo escribe. Seguro. ¿Entendés? Que son pibes que me escriben y me dicen, mirá, yo no te conocía de antes y entonces empecé, entré y ahora veo y qué bueno y qué sé yo, y avisa cuándo vas a, no sé, a cualquier lado. Entonces, está buenísimo porque digamos, se me abren montones de puertas, ¿no? Y de posibilidades. Y bueno, eso para un artista es fundamental. Es muy lindo. ¿Cómo viviste el último show en Mendoza? Con menos nervios, re tranqui, yo estaba lo más contenta, era uno más del público, ¿viste? Yo bailé como loca, qué sé yo, me lo pasé bomba,